sal. Dime que libriste en paz, desafiando muertes de alquitrán. Una equilibrista en paz, así, así nos presenta esta, ay, no sé cómo explicarte, tanta alegría, sí, la señal de la paloma tiene para vos en esta nueva emisión, en este 2018, toda la realidad del mundo originario, de los pueblos y sobre todo hoy en el mes de marzo, toda la realidad sobre las mujeres de las 36 naciones de pueblos originarios. ¿Quién te habla? Graciela Castro. Pero ya, Bernardo, que está en la conducción, nos da la presentación de nuestra hermana Lavalle. Una luz que estalla en su rosal, con su historia me acunó, despertando el agua de mi voz. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó. Madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es tiempo de andar y las mujeres salimos. Salimos a decirle al mundo que aquí estamos, que no nos callaremos más y que de este 8 de marzo en adelante somos visibles para ti y para todo el mundo. ¡Albi! ¡Albi! Isabel, la bienvenida al 32 Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en la provincia de Chaco, allí en la ciudad de Resistencia. Más de 70.000 mujeres reunidas, hablando entre nosotras, conversando de todas las temáticas que hacen a la vida, no solo de las mujeres, a la vida de la sociedad en general, pero con nuestra particular mirada. En medio todos están sabiendo todo lo que pasó, ya me habrán visto en todos los medios, en todo radio, en todos lados. Mi testimonio sigue siendo el mismo de lo que hicieron mi hogar, un desastre. Llevaron a mi esposo, mi cuñado, el amigo de mi marido, la casa, me revolvieron todo buscando arma de fuego, arma no sé de qué, insultos hacia mi familia, hacia mí, a mi persona, hacia mi bebé de 3 años. Que yo le tapaba las orejas para que él no escuche las barbaridades de lo que decían el agente policial que estuvo en mi domicilio. Para 4 personas vinieron 15 policías que entraron a mi domicilio, hicieron un allanamiento, según ellos, 20, 30 móviles en la calle. Así empezaba abril del 2017 en la comunidad Toba de Rullón. Esa que escuchabas era Miriam. Regresar como un conjuro eterno, dueña de su dolor, una mujer de sal, un equilibrista. Y cuando me dicen una mujer de sal, debo decirte que aquí está la fuerza. Las mujeres somos la sal de la tierra, pero no esa sal blanqueada que ha quedado solo para lastimar. Nosotras somos todo el mineral, somos la tierra. Vivimos en esta Pachamama, en este planeta Gaia, y somos las mujeres, las que te hablamos hoy, las de la Via Yala. Madre de un tiempo azul, niña de los andamios, apenas una luz que estalla. Su rosal con su historia me acunó, despertando el agua de mi voz. Habrá querido ser todo lo que dejó. Pero no somos solo mujeres, y de hecho, las mujeres de pueblos originarios tenemos una visión particular para la mirada occidental. Nosotras somos con nuestros compañeros. Y aquí en Rosario, uno de estos compañeros es Ernesto Oscar Talero. Nosotros demostramos que pudimos tener la radio, ahí está. Lo replicamos al resto de las comunidades que tienen personalidad jurídica en el registro nacional y provincial, para que también tengan en cuenta que podemos bajarlo como comunidad. El tema de aire libre para mí, o quizá es lo que tenemos que tener como mirada como pueblo originario, de que sea una radio importantísima, aire libre. Y a eso lo tomo claramente así, y por supuesto que nosotros como comunidad vamos a tener un paso importante en lo que el tema de la participación con Farco, digamos, adherida a la red que tiene, porque para nosotros es importante. De hecho, lo que vemos claro de que estamos en una ciudad con un montón de radios, medios que son de empresarios, son de medios multimedios tal vez. Y nosotros como comunidad con radio nos vemos muy solitario también. Así nos hablaba, y así vas a seguir escuchando, la voz de Oscar Talero. Ya te voy a contar un poquito quién es este hombre que hace más de 30 años que vive aquí en Rosario. Quiero pedirle a Bernardo, si puede, que nos pase un audio que va a ser una síntesis de la realidad que estamos viviendo desde el año pasado. En Sudamérica todos somos descendientes de europeos, una afirmación falsa, teniendo en cuenta que más del 57% de la población de este país posee ascendencia indígena en su ADN, datos que el CONICET reveló en un estudio publicado en 2014. Las palabras del presidente no solo denotan provocación, sino que además están lejos de la historia y de la realidad concreta. Si tenemos en cuenta que en esta parte del territorio de lo que hoy se conoce como Argentina, el general San Martín convivió con el pueblo mapuche, lo que le permitió cruzar los Andes, o la gran cantidad de familias de los pueblos quichua, aymara, com, guaraní, entre otros, que combatieron en las batallas liberadas en nombre de la independencia y la libertad en el norte. ¿Cómo explicamos entonces el levantamiento en todo el continente de los pueblos indígenas que se llevó adelante en 1992 mientras pretendían que se festeje un genocidio? ¿Cómo se explica en este país el malón de la paz de los pueblos del norte a la capital de Buenos Aires en 1945, el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas en la reforma de la Constitución Argentina de 1994, la creación de una ley de relevamiento territorial en el 2003 para las comunidades indígenas, ley que hasta el día de hoy sigue sin cumplirse, el derecho a la comunicación con identidad logrado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entre el 2008 y el 2009, el reconocimiento a la identidad indígena en el censo del 2010 que dejó en provincias como Chaco, por ejemplo, datos como que el 70% de la población se reconoce indígena. ¿Cómo explica el presidente la campaña política electoral en donde visitó una campa indígena? ¿Cómo explica entonces el Estado argentino los niveles de conflictividad en torno al territorio que existen en todo el país y que dejan como saldo desapariciones como la de Santiago Maldonado y asesinatos por la espalda como el de Rafael Nahuel? Es provocador e inaceptable que el presidente, máximo jefe del Estado argentino, pretenda negar la existencia de las más de 36 naciones que habitan este país de punta a punta. Lo que Mauricio Macri dijo no es ignorante, es la definición de su pensamiento, que se pretende blanco, europeo y opresor. Es su política de Estado, una política de represión, asesinato y mentira. Es querer perpetuar el genocidio. Pero no se equivoque, señor presidente. Todos los derechos consagrados existen porque existen pueblos vivos. Mal que le pese, señor presidente, habitamos el continente, habitamos esta Argentina, estamos vivos y de pie. Al cutungue, presidente Macri. Comin chimpe tumon eleín. Macri, ura, causa ninche. Mantati, gualcainam, multequina. Macri, pomi ñañe calactabe. Nocani, pomamama tuyo anaj. Casquicurac, genen tuyo anaj. Me presento en mi lengua, señor Mauricio Macri. Nuestro pueblo todavía está vivo. Caraí, dando ta Jacobé.

que la lengua estoa sea vigente para todo el tiempo. Y que nos vayamos a un lugar lejos, por medio de esto nos identificamos que somos com. Bacán y merera, nachihayem sel aso calotasi aguapi, mariota, nachigaka alwapi, yataktayota, da loboyak, katayota, nawalaktaka. Nuestro hermano Talero, funcionario del IPAS, del Instituto Provincial de Asuntos de Aborígenes. Esta será la primera radio indígena de la ciudad. Y claro, para vos que te preguntabas dónde va a funcionar, funcionará en Mariano Cabal, pero me parece que debe ser Mariano Cabral, ¿eh? 1400, ¿no? Mariano Cabal, me dicen que sí. Mariano Cabal, 1400 bis, en el barrio Los Pumitas. Allí trabaja la organización que une a las 400 familias de pueblos originarios de esa zona. Este proyecto, que representa la lucha de muchos hermanos, algunos ya no están, se impulsó para que Rosario tenga esta radio de pueblos originarios, que transmita no solo la lucha que se lleva adelante desde hace más de 500 años, sino la realidad de los que vienen, han vivido y viven hoy en una ciudad completamente diferente, en un lugar urbanizado, completamente diferente a su lugar natal. Pero ¿dónde está la cosa así más fuerte de esto? En que podamos tener una radio que llevemos adelante nosotros. Por eso han sido preparados chicos de la comunidad para que sean los que estén operando la radio, o que estén haciendo de operadores. Y esto ha sido a través de otro hermano, del hermano Bernardo Sarabia, a quien agradecemos infinitamente por la paciencia, por las ganas, por el empuje, ¿eh? Y por quitarles el miedo a los chicos, porque sabemos que es una responsabilidad grande tener una radio propia y aprender a operarla. Así que felicitamos a aquellos que se han tomado el trabajo de decir yo me voy a hacer cargo y han asistido a las clases. Y a Bernardo por brindar siempre de corazón todo su conocimiento. Y también a Talero, que pone a favor de toda la comunidad esta posibilidad, que además dice, debemos reivindicar nuestras lenguas maternas. Dice, debemos estudiar, pero además nos hace falta tener una educación y una salud intercultural, donde se enseñe también nuestra lengua materna en las escuelas. Pero ya para conversar de las lenguas maternas y de la educación intercultural, en próximas emisiones, que te recuerdo serán de todos los miércoles de 17 a 18 por esta tu casa, la 91.3, vendrán maestras a contarnos de esa realidad. Teníamos algo más para conversar, pero antes de irnos de esto de Talero, te cuento un poquito de su vida. Talero, desde hace 29 años, comparte sus días con Graciela, esta mujer que nació en Chaco y que forma hoy parte de la comunidad. Dice él, es el gran pilar de mi vida. Han tenido 4 hijos y tienen 7 nietos. Su primer varón murió al año y hace 4 años atrás perdió otro hijo varón, Cristian. Para estos varones que brindaron su semilla y han quedado en nuestro recuerdo, va nuestro reconocimiento por ese amor que nos vinieron a dar y por este apoyo que nos dan del otro lado de la línea. Vos sabés cómo pensamos. Nosotros somos todos uno y ellos son parte nuestra también. Hoy son sus hijas mujeres y sus nietos quienes los sostienen e impulsan a seguir adelante. Graciela, claro, es el pilar de su vida. Muchas gracias, Ernesto Talero, por todo tu apoyo, tu acompañamiento y por tu lucha incansable e inclaudicable. Qué palabra tan difícil para decir, ¿eh? Por tu lucha permanente por nuestros derechos. zona que la lagai, en abatra mis hermanagui, etara la max zona que la cambolita. Saboteque ya to kami payabato ranachaye okitage da kamonita e tamayem kami saboteque. Y así escuchabas uno de los temas más bonitos que compartimos en casi todas nuestras emisiones, porque nos encanta este tema en Lengua Com, la idioma, como le decimos por acá. Pero quería contarte que también hay otro rescate de no solo de la idioma, sino también de las costumbres y de la cerámica. Y esto se realiza en el marco del programa de promoción de artesanos. Se llama Oyenden. Y es la cerámica que guarda la memoria chaná. Te decía, Oyenden es el que guarda la memoria. Y esto será la exposición de los talleres coordinados, será por Ruperto Hernández Bonina y por Gabriel Cepeda. Esta muestra inaugura el viernes 16 de marzo a las 18:30 y cerrará el domingo 22 de abril. Claro, me preguntas dónde. Y tengo que decirte que es cerca pero lejos, porque esta muestra será expuesta en el Museo de Arte Popular José Hernández. ¿En dónde? En Buenos Aires. Pero ¿sabes qué? Aunque a nosotros nos quede lejos, sí es importante que para todas las comunidades que están en Buenos Aires, para todos nuestros hermanos santiagueños, bolivianos, que son de otras culturas, puedan, inclusive para los charrúas que viven en Buenos Aires, está muy bueno que puedan asistir a esta muestra, que va a ser no solo una muestra de cerámica, sino además de los usos que tenía la cerámica en la vida diaria. Quiero comentarte así, muy, muy brevemente, que en la ciudad de Rosario, este fin de semana, en la Casa Uruguaya, particularmente Santa Fe y Gutenberg, se desarrolló un encuentro de poesía. Y allí, Ancestralia, una mujer, chaná, mostró parte de la cerámica de uso diario, que también es y pasa a ser parte de una cerámica ceremonial. Es muy interesante, y si podés acercarte, o de cualquier modo si podés conectarte con Gaby Cepeda, lo podés buscar a través de su Facebook, Gabriel Cepeda, y si no, podés buscar Oyenden para más información. Este es un proyecto de rescate de la memoria chaná que viene desarrollándose desde hace 2 años en toda la provincia de Santa Fe, y sale ahora en el mes de abril de nuestra provincia de Santa Fe para ir a la provincia de Buenos Aires y particularmente al Museo José Hernández de Buenos Aires. Hay mucho más para contarte, que decirte principalmente que estamos los que componemos el programa, todo este equipo, muy contentos de volver a estar en contacto contigo. Y agradecemos particularmente todas las notitas y saludos que nos vienen llegando a través de las distintas líneas de comunicación, como puede ser el teléfono fijo de la radio, que es el 432-5261. Allí se han comunicado algunos amigos para saludar, agradecemos mucho. También el Facebook. Nuestro Facebook, que es La Señal de la Paloma, FM 91.3 Rosario. Y aquí particularmente vas a encontrar en esta página, en este Facebook, vas a encontrar todas las noticias, todo lo que estamos subiendo, comentando y ampliado. Así que si es tu gusto, si está a tu alcance, si tenés señal de internet, que viste que van a abrir más, van a agregar más líneas de cable coaxial, así que vamos a estar más comunicados a través del medio internet. Podés buscarnos para encontrar más información, no solo de lo que estamos desarrollando y de lo que empezamos a desarrollar desde hoy y desarrollaremos durante el año, sino lo que estuvimos hablando y viendo durante las emisiones anteriores del año 2017 y también lo que ocurrió durante el verano, que nosotros no estuvimos al aire. Vas a encontrar allí mucha información. Te invito a que también estés comentando qué cosas particulares te gustaría que tratáramos. Por supuesto, vamos a seguir conversando sobre la ley 26.160 y su tratamiento, si se está llevando adelante o no. Pero también vamos a estar hablando a nivel particular de lo que ocurre aquí en nuestra zona. Antes te habíamos presentado la voz de Miriam, comentándonos lo que había pasado el 2 de abril aquí en la comunidad de Rullón al Fondo. Bueno, vamos a seguir contándote qué cosa va a acontecer durante el año y cómo se viene llevando a nivel de la justicia este reclamo. Y no sé, Bernardo, si tenemos alguna musiquita linda para irnos a la identificatoria. ¿Puede ser? Dale. Aire Libre también entra por los ojos. Para que sepas más de nosotros, visita nuestra página www.airelibre.org.ar. Conectate y conocerás mejor nuestra historia en fotos, artículos y sonidos. www.airelibre.org.ar. Los ojos de la radio en Internet. Desafiando muertes de alquitrán. Caradón silvestre en flor, en cicatriz danzante, una ilusión de pan, pintando su verdad. Él refugia mi canción y la cuna en tierna dimensión. Tan emocionados y emocionadas por empezar nuestro programa, por empezar este 2018 contigo. Y parece que la presentación formal será para el próximo miércoles. Que te recuerdo, estamos aquí en la 91.3 de 17 a 18, como siempre, como hace varios años ya. Mientras, antes de que pasemos a la notita que tenemos preparada con una hermana de Resistencia Chaco con respecto al 8M, quiero contarte también que aquí en Rosario se va a desarrollar un seminario de Historia, Cultura y Cosmovisión Guaraní, que lo va a llevar adelante el profesor Lucas Palacio, que va a ser los martes de 19 a 21 en Urquiza 837, La Otra Casa. Así se llama el lugar, La Otra Casa. Así que Urquiza 837, martes de 19 a 21, Seminario de Historia, Cultura y Cosmovisión Guaraní, para rescatar estas voces de nuestras lenguas madres, para que no caigan en el olvido, porque nuestros pueblos están vivos y nuestra lengua también, pero necesitamos compartir y conversar en nuestras lenguas. Yo sé que te estoy hablando en... ¡ay, sí! En blanco. Pero bueno, es el modo en que en esta joven nación, en este joven estado que apenas tiene 200 años, podemos entendernos no solo los hermanos de las 36 naciones que lo conforman o que viven en este territorio, sino además fuera de este territorio. Todos los que hablan en lengua española, que nos escuchan a través de la web, pueden saber de qué estamos hablando, ¿eh? Así. Para todos y para todas también. ¿Y por qué este y para todas también? Porque estamos en el mes de marzo, un mes que conmemora la lucha de las mujeres trabajadoras. No es un mes para festejar, no es una fecha para decir ¡ay, feliz día, mujer! No felicitamos a las niñas porque son buenas, no felicitamos a las mujeres porque son bellas. No, no, no, no, no, no, no. Nosotros te hablamos de nuestras luchas. Te hablamos de nuestro... ¡ay, cómo puedo decírtelo para que no suene mal! De eso que aprovechó algún varón para decir que nosotras éramos menos, para decir que la diferencia estaba en que, de acuerdo a alguna cosmovisión, habíamos salido de la costilla del varón. Ja, ja, ja, ja. Perdón la risa así. No hemos salido de ninguna costilla de ningún varón. De hecho, los varones salen de nuestro útero, al igual que las mujeres. Todas y todos somos uno. Vamos a compartir en nuestro Facebook, que te recuerdo es La Señal de la Paloma, FM 91.3, una nota que habla de por qué el Día de la Mujer no es una fiesta. Y recuerda que fue un evento sangriento y que esta conmemoración nace de una de las historias sangrientas que pesan sobre los cuerpos de las mujeres, sobre el abuso en los cuerpos de las mujeres para trabajar. Y mientras esto sucede y vamos subiendo acá a través de las manos mágicas de Mariana Manuel en nuestro Facebook, vamos a escuchar una entrevista. Una entrevista que hizo nuestra amiga, hermana, coordinadora de este programa, Mónica Valle, en Chaco, Resistencia. Hola, muy buenas tardes a todas las comunidades indígenas que nos escuchan y no indígenas también, ¿por qué no? Un placer nuevamente el programa que se emite desde Aire Libre, programa La Señal de la Paloma. Muchísimas gracias, un año más de edición, así que estamos muy contentos de poder estar a la vuelta en esta radio comunitaria que es ya nuestra casa. Desde acá, desde la provincia del Chaco, tenemos información como en el caso de lo que fue el 8M, porque recordemos de que este es el mes de la mujer, por lo tanto vamos a estar escuchando una entrevista que le hicimos a la hermana Inocencia Charole, quien tiene un cargo en la Secretaría de la Mujer desde el Instituto del Aborigen Chaqueño, donde nos remarcaba por qué participaron también de la marcha del 8M, donde se desarrolló acá en Resistencia, más de 6.000 mujeres movilizándose por la 9 de julio de acá de esta ciudad de Resistencia. Allí también nosotros durante estos días hemos estado investigando acerca de casos de femicidio. Recordemos de que hay una alerta de los 3 femicidios de lo que va de este año en nuestra provincia. Fueron mujeres indígenas, 3 femicidios ocurridos durante este mes y también el mes de enero fueron prácticamente asesinadas unas hermanas indígenas de la zona del Impenetrable. El más reciente, que fue el jueves de la semana pasada, previa a la marcha, se estuvo investigando acerca del caso de la hermana Anastasia, quien tenía 24 años, donde Anastasia Marcelo tuvo una discusión con su marido de 30 años de edad, donde terminó ahorcada. Se le encontró en el interior de su casa colgada, del cual los vecinos tuvieron que llamar a la policía porque ya venía desde varios días el cuerpo ya sin vida. Por lo tanto, hoy por hoy se está desarrollando una investigación a través de las autopsias que se está desarrollando. Por ende, debemos ser muy cautelosos también con respecto al tema de la información, pero sí confirmamos de que es un femicidio, seguido también está el femicidio que ha ocurrido en la zona del corazón del Impenetrable, zona Huichí, donde se encontró también a una hermana de 23 años, también con signos de violencia sexual. Pero esta información nosotros la estamos investigando recién estos días, por lo tanto también el INADI, la familia, acudió al Instituto Nacional contra la Discriminación, donde hoy hubo una reunión. Nosotros vamos a tratar de poder acercarnos al INADI para poder charlar con los directivos de esta entidad, pero sí recordarles de que hay más de 3 femicidios durante estos meses que son de las poblaciones indígenas, lamentablemente. Por ende, estas son las cuestiones del cual las mujeres marchamos el 8 de marzo, justamente para repudiar estas acciones que hoy por hoy vivimos, no solamente las mujeres indígenas, sino que también todas las mujeres en general, ¿no? También hablamos de violencia verbal, acoso en las calles y también en nuestros trabajos. Asimismo, contarles de que hemos formado un frente también, aquellas que estamos en medios de comunicación, las trabajadoras de medios de comunicación nos hemos organizado, donde hemos creado nuestro frente que se llama Frente de Trabajadoras de la Comunicación del Chaco. Allí nosotros lo que pretendemos es que todas las que trabajamos en medios podamos también mencionar o también, sobre todo, más que mencionar, empezar a romper el silencio, ¿no? Porque muchas de las compañeras han sufrido acoso sexual y también violencia verbal por parte de de los jefes de medios. En este caso, bueno, nosotros, para mencionar, Diario Norte, que es la mejor tirada de que tiene mucha tirada, más que mejor, tirada en el mercado, diríamos, de medios de comunicación, al igual que otras compañeras que trabajan en otras entidades, en otros espacios de medios, pero sí están ocupando esta actividad que desarrollamos, que es la de comunicar, ¿no? Entonces, también nos hemos conformado para que haya menos sexismo dentro de la comunicación. Así que recién estamos como comenzando a armarnos también nosotras, las que nos abocamos en tema de prensa, en este tejido de la prensa, ¿no? Entonces, estamos en estas instancias. La provincia hoy por hoy está muy golpeada también por estas

trata la provincia del Chaco noreste argentino. Tenemos el caso de lo que ha estado, digamos, los tiene en vilo de la justicia el gobierno de la provincia, el gobernador de la provincia, Domingo Pepo. Dentro de su entorno están implicados por malversación de fondos. La justicia provincial podría llevar adelante parte de la causa que tiene a 3 exfuncionarios y otras 7 personas acusadas por lavado de dinero, evasión tributaria, enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado. Se trata de Horacio Rey, quien ya presentó su renuncia, que era secretario general de la gobernación, Roberto Lugo, subsecretario del comercio, Susana Fernández, que estuvo como secretaria privada del gobernador Domingo Pepo, Ismael Fernández, quien es el hermano de la ex secretaria privada del gobernador Domingo Pepo, también está siendo acusado por lavado de dinero, y sigue la lista. Recordemos de que el viernes de la semana pasada la Fiscalía Federal ha estado incautando documentaciones en la Casa de Gobierno, del cual por investigaciones de más de 2 meses, la Fiscalía Federal ha dado orden para, secuestrar varias documentaciones que tienen que ver con el tema de esta cuestión de lavado de dinero que involucra a funcionarios de alto rango dentro del gobierno del gobernador Domingo Pepo. Por lo tanto, la provincia está muy, bueno, la población está más que sorprendida, pero más que sorprendida, indignada, porque es como que esta situación se está volviendo como normal en nuestro país. Por lo tanto, esto recién comienza, el tema de las investigaciones, pero sí recordarles de que estos funcionarios ya fueron relevados de sus cargos. El gobernador estará llegando mañana a la provincia, donde recordemos de que el gobernador estuvo en Estados Unidos justamente hablando de transparencia en el gobierno, lo cual es bastante irrisorio por un lado, ¿no? Entonces, comentarles también de que esta cuestión ha tenido mucho revuelo dentro de la política chaqueña, pero sobre todo el partido justicialista, que nuevamente está con escándalos. Bernardo, me resta decirles de que estoy más que contenta poder volver nuevamente al programa Aire Libre, donde estamos coordinando desde muy lejos, pero siempre al pie del cañón para poder llevar adelante el programa y compartir informaciones que tienen que ver también con nuestras comunidades indígenas. Recordarles de que vamos a tener mucha información con respecto al Festival de Cine Internacional de Cine Indígena a desarrollarse en Guatemala, y también varias actividades que se nos acercan, así que estamos más que contentos de poder tener este espacio de nuestra casa de la radio comunitaria Aire Libre. De mi parte, muchísimas gracias y bueno, los esperamos nuevamente para la próxima semana. Muchísimas gracias. Así escuchabas, esa era la voz de Inocencia, y ella nos traía un poco a la memoria esto que sucede con las mujeres en general y con las mujeres de pueblos originarios en particular. Esta lucha por que seamos visibilizadas, porque tengamos voz, porque nuestra participación política sea real, porque, bueno, en definitiva, porque seamos respetadas como parte de la ciudadanía activa de esta joven nación. Recién teníamos un tema ahí, Bernardo, que hablaba... Sí, ponelo de nuevo, para que nos vayamos acostumbrando, porque este es el tema que nos va a representar por este mes. Thank you.

al marchar millones por todo el mundo. Vamos a subir en nuestra página de Facebook las fotos de lo que fue la marcha del 8 de marzo en Chaco, en Resistencia, pero también vamos a cargar una galería de imágenes de lo que fue la marcha aquí en Rosario. Pero no fue solo en Rosario o en Resistencia Chaco que las mujeres hicimos una marcha. Fue a lo largo y a lo ancho de todo este vasto mundo. En España las mujeres gritaron, protestaron, en distintos lugares de España, ya iremos subiendo algunas cosas. También en Bolivia, también en Perú las mujeres se hicieron escuchar. Y aún en aquellos lugares que uno diría, pero van a marchar, es tan peligroso, sus costumbres son tan diferentes. Y sí, allí también en Arabia, también en Corea del Norte, también marcharon las mujeres para decir un sí a la vida, un no a la muerte, respeto y equidad, respeto por nuestra condición de seres humanos y nuestra condición de ciudadanas, equidad, equidad en el salario, equidad en las horas de trabajo, equidad en las labores que realizamos. Sí, no te vamos a recordar también que las mujeres de los pueblos originarios somos las que llevamos adelante la lucha por la semilla, para que nuestras semillas sean semillas de vida y no de muerte como las transgénicas. Estas son algunas de las cosas por las cuales nosotras paramos. Pero paramos el mundo un ratito porque después marchamos para volver a andar este mundo, este ancho y vasto mundo de tu mano, porque no estamos solas, porque somos el 50% de la población de este planeta. Y para recordarte que no salimos de la costilla de ningún hombre, que toda la humanidad ha sido parida de nuestros úteros. Y así como un gran útero, la Madre Tierra nos nutre día a día, y eso debemos preservar. Y por eso son las luchas fundamentales de las mujeres de los pueblos originarios, por mantener vivas nuestras culturas, nuestras cosmovisiones y nuestra lengua. Para hablarte de esta verdad y de esta realidad, la próxima semana, el próximo miércoles de 17 a 18, más voces de nuestros pueblos. Y como dicen algunas mujeres, más presencia de nuestras cuerpas. ¡Ah! Caramba, hay otro modo de usar el español, y es nombrándonos. Pero hay un modo también de ser, y es a través de los cantos y de la música. Con esta música te dejamos por hoy, en la alegría de haber retomado este contacto. Mariana Manuel subiendo toda la información en nuestro Facebook, La Señal de la Paloma, FM 91.3. Bernardo Sarabia en la conducción técnica. Ahí, con todos los controles y con todo a mano. Nuestra querida hermana Lavallé, allí en Resistencia Chaco, haciendo las notas y procurando la producción de este programa, que tenga todo y que no le falte nada. Y aquí en La Voz, Graciela Castro, hermana charrúa, saludándote con este grito charrúa. Vascuadé Inshalá, Jalaná Ucaí, que es fuerza hermanos, fuerza hermana, bienvenida, te saludo, mujer. Soy yo.